arriba, manos arriba. Quiero que tú lo bailes, quiero que tú lo goces, quiero que tú lo bailes, quiero que tú lo goces.